El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 4. Hijo de tigre. Luego de hacer las paces y después de algún tiempo, mi papá y Amado Carrillo Fuentes, mi compadre, se enteraron de que Ramón había querido matar a mi compadre Chapo. Mi padre estaba realmente molesto porque él había quedado en medio de todo. Ramón y mi compadre Chapo estaban en Guadalajara y Chapo se lo encontró. Detuvo su auto para saludarlo, pero Ramón comenzó a dispararle. Tiempo después yo estaba con mi padre, cuando mi compadre Amado le llamó por teléfono. Le dijo que Benjamín había llamado y había culpado a Chapo, incluso a mi papá, de haberlo querido matar en una discoteca en Puerto Vallarta, 1992. Porque Ramón había querido matarlo, mi compadre decidió matar a los hermanos Arellano Félix. La información que mi compadre Chapo y el Güero Palma tenían es que todos los hermanos Arellano Félix iban a estar en una discoteca en Puerto Vallarta y mi compadre Chapo y el Güero Palma habían enviado a su gente a matarlos. La discoteca se llamaba Cristín. Ninguno de los hermanos Arellano Félix murió en ese enfrentamiento. La matanza fue con precisión militar. Así describieron los hechos los medios de comunicación que reportaron el ataque a la discoteca que estaba en el Hotel Cristal, ocurrido la madrugada del domingo 8 de noviembre de 1992. Dejó un saldo oficial de 6 muertos y 3 heridos, no logró su objetivo, ultimar a los hermanos Francisco Javier y Ramón Arellano Félix. Los dos se salvaron al esconderse en el plafón del baño para salir por el ducto del aire acondicionado cuando los tiros habían terminado. Eran las 2:30 de la mañana cuando un camión Dina blanco se estacionó frente al local. De él descendieron 50 hombres vestidos de oscuro con chalecos antibala, rifles AK-47 y R-15. Al camión lo escoltaban 3 camionetas. El escuadrón formó 3 filas, 2 cubrieron los flancos para evitar alguna fuga, y otra entró en el lugar abriendo fuego. Pero ni Ramón ni Benjamín eran estúpidos. Sabían que el Chapo no tenía por sí mismo el poder para tomar esa decisión. Aunque él y el Güero Palma jalaron los reflectores de las autoridades mexicanas y americanas a causa del violento ataque en la discoteca, quien estaba detrás era el Mayo. El Mayo se lamentaba del hecho que Ramón no haya sido asesinado porque era un enemigo peligroso, habría comentado su hermano Rey varios años después. Más que peligrosos, los Arellano Félix le estaban impidiendo al Mayo usar la frontera de Tijuana para el tráfico de drogas, a pesar de que él había invertido durante años capital y gente en crear en esa ciudad y en Los Ángeles una estructura para el contrabando de drogas. 2 meses después de lo que pasó en Cristín asistí con mi compadre Amado Carrillo Fuentes a una fiesta en un club nocturno en Tijuana, enero de 1993. Y después había una reunión con los hermanos Arellano Félix y mi compadre Amado. Estuve ahí, yo estaba con mi compadre Amado y él me dijo que íbamos a ir a ver a Benjamín porque ya había un problema entre ellos y mi papá. Amado me indicó que debía mantenerme pegado a él y no preocuparme. Esa misma noche mi compadre Amado y yo fuimos a la reunión con los Arellano Félix. Los vimos en una de sus casas de seguridad. Cuando llegamos había mucha gente armada y Benjamín Arellano ya estaba esperándonos. Cuando Benjamín saludó a mi compadre Amado, se dio cuenta que yo estaba al lado de él. Se sorprendió y me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Mi compadre Amado dijo, él está conmigo. Él no hace nada aquí, él solo está conmigo. Entramos a la casa. Ellos se fueron a la sala y yo me quedé en la cocina de la casa. Ramón no estaba ahí. Benjamín y mi compadre Amado me llamaron a la sala donde estaban. Cuando entré, ellos estaban hablando de una persona llamada Rafael Aguilar Guajardo y decían que Rafael Aguilar Guajardo quería matar a mi padre. Benjamín le pidió a mi compadre aliarse con ellos, con los Arellano Félix, para matar a mi compadre Chapo y a mi papá. Mi compadre Amado dijo, sé que tienen un problema con Chapo, pero ustedes se lo buscaron, y esa era una de las razones por las que él estaba ahí en Tijuana para hablar a nombre de mi padre, de que él no quería ningún problema y que si ellos querían matar a mi padre tenían que matarlo a él primero. Llegó el momento en que la situación se hizo tensa. Yo estaba presente ahí y llegó el punto en que Benjamín comenzó a gritarme en la cara, me dijo que iba a matar a mi padre. Él dijo, con muchos insultos, que iba a matar al Chapo y al Güero Palma también. El Chapo y tu padre se van a arrepentir de habernos querido asesinar en la discoteca. Yo solamente me quedé mirándolo, yo no tenía nada que ver con eso. La reunión terminó como a la 1 o 2 de la mañana. Salimos de la casa y mi compadre Amado dijo que era mejor irnos de una vez, no íbamos a ir ni siquiera a recoger nuestras cosas al hotel. Fuimos al aeropuerto. Mi compadre Amado tenía dos aviones esperándonos, Learjets. La misma noche volamos a la ciudad de Hermosillo. La razón fue que mi compadre Amado me dijo que no confiaba en Ramón. Estaba seguro que él había estado vigilando la casa y que podía hacer algo contra nosotros. Permanecí algunas horas en la casa de mi compadre Amado en Hermosillo y luego él me envió a Culiacán en avión privado. Mi padre envió a una persona llamada Gilberto Peraza para recibirme y me llevó con mi papá. Mi papá me preguntó qué había pasado en Tijuana, y yo le dije que Benjamín me había gritado en la cara, me había maldecido y que él iba a matarlo a él y a mi compadre Chapo. Me dijo que había hablado con mi compadre Amado y que le dijo que no se preocupara, que no prestara atención a esto. Pero mi papá de lo que sí estaba muy enojado era que se suponía que yo debía de volver a la escuela el día anterior, porque todavía iba a la escuela, pero no fui. Luego de encarar la muerte dos veces a sus 17 años, Vicentillo quería demostrarle a su padre que era valiente, un digno hijo de él. Pero no podía entender que el Mayo tuviera muchas otras cosas en que pensar, él no era el único hijo varón en peligro, ni su madre y sus hermanas eran la única familia que proteger. A la par que el Mayo convivía con Chayito, en 1988 inició una relación con la psicóloga Leticia Ortiz Hernández, 15 años menor que él. Ella era originaria de El Salado, un poblado muy cercano a El Álamo. Su padre, Agustín Ortiz, era sobrino lejano del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Trabajaba para el gobierno federal en la protección de flora silvestre y evitando la tala ilegal de árboles, después estuvo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Sinaloa durante 30 años. Leti, como la llama el Mayo, cuenta que lo conocía de toda la vida por ser de comunidades vecinas, pero a los 24 años se enamoró de él cuando lo reencontró en Mexicali, Baja California, en 1988. Motivo por el cual su padre dejó de hablarle durante dos años. En 1990 nació Serafín Zambada Ortiz, y luego Teresita. Ambos tienen nacionalidad estadounidense. El Mayo se llevó a Leti a vivir a Tijuana, tal vez para convivir más fácilmente con sus dos familias. Ella dio a luz en California, como entonces se estilaba. Viviendo en Tijuana conocí a toda la familia Arellano Félix y el padre de mis hijos tenía una relación muy estrecha con ellos, en especial con Benjamín, y era tan especial la relación que es padrino de bautizo de mis dos hijos, explicó Leti. En 1992, después del nacimiento de mi hija y poco tiempo después del bautizo, las cosas empezaron a estar muy mal con los Arellano Félix. En marzo de 1992 nos tuvimos que venir de Tijuana a Culiacán porque empezó la violencia. Fueron muchos años de peregrinar y de sufrir miedos. Cuando Serafín cumplió dos años, estalló un carro bomba afuera de su fiesta de cumpleaños. La guerra contra el Mayo era en su terreno y por todos los flancos. Además de Chayito y Leti, el Mayo tuvo otras mujeres, Rosalinda Díaz García, Dora Alicia Beltrán Corrales, María del Refugio Sica y Rosa Ispuro, Alicia Lara Camberos y Margarita Imperial López, según la información de inteligencia del Gobierno de México a la que tuve acceso. «Mi mal son las mujeres», confesó el Mayo a Gaxiola. Hasta la fecha, Chayito es la primera en su corazón, pero lo traiciona su debilidad por las mujeres. Me ha dicho que ha tenido más mujeres y las ha querido o quiere también, pero aclara que Chayito es la primera, y la primera en su corazón, aseguró el abogado que le contó el capo en uno de sus encuentros. Además de los hijos procreados con Chayito y Leti, según los registros del Gobierno de México, también es padre de Ismael Zambada Sicairos, Ismael Zambada Imperial y Ana María Zambada Lara. Gaxiola me dijo que tenía más descendencia, al menos 10 hijos, el más pequeño se llama Emiliano. En 1993 los Arellano Félix recrudecieron la cacería contra Vicentillo para darle un golpe mortal al Mayo. Habían entendido que el muchacho era su punto más frágil. Vicente estudió hasta la preparatoria, pero no terminó, tuvo que dejar la escuela. Los Arellano mataron a sus compañeros de clase. Casi todos sus amigos de secundaria fueron asesinados, me narró Gaxiola. Leti, la otra mujer del Mayo, confirmó la historia de que varios adolescentes fueron asesinados en Tijuana por la única razón de que habían jugado en el mismo equipo de fútbol que Vicentillo. A la par que el primogénito del Mayo trataba de salvar su vida, otra venía en camino. El 26 de noviembre de 1993, a la corta edad de 18 años, se convirtió en padre. Nació su hijo Vicente Ismael Zambada Borboa. Su padre fue el padrino de bautizo y Amado Carrillo Fuentes el padrino de confirmación, es por eso que le decía compadre. Vicente se casó con su primera novia, Cintia Borboa Zazueta, la embarazó cuando eran muy jóvenes y desde entonces están juntos, explicó Gaxiola repitiendo lo que el propio Vicentillo le había contado. Cintia, nacida el 30 de enero de 1975, tenía la misma edad que su esposo cuando nació su primer hijo. El primero de tres. Todos varones. Gaxiola la describió como una típica sinaloense. Guapa, blanca, de cabello oscuro, de estatura mediana y cuerpo grande, exuberante. Ese mismo año, 1993, Ramón Arellano Félix le puso precio a la cabeza del Mayo, 3 millones de dólares. Su hermano Benjamín lo respaldó. En la decisión incluyeron a su pistolero David Corona Barrón y al asesor financiero Everardo Arturo Páez. Quien se ofreció para hacer el trabajo fue un asesino de nombre Ramiro Ramírez. Pidió la mitad de anticipo, pero se retrasó con el encargo más de un año. No es tan fácil, se quejaba Ramírez, el Mayo no se deja ver fácilmente y nunca se queda en el mismo lugar. Y aunque le liquidaron los 3 millones de dólares, Ramírez nunca logró su cometido. Pero los Arellano Félix no se dieron por vencidos. Vicentillo conocía a Enrique Fernández Uriarte, alias Kiki O23, de toda su vida. Kiki era un buen amigo de su padre y a través de los años desempeñó diversas funciones en el tráfico de drogas. Kiki invertía en cargamentos de droga con el Mayo y también tenía contactos en Colombia que le permitían traer cocaína a México por cuenta propia. Esa amistad casi le cuesta la vida al Mayo. El 10 de junio de 2014 Ismael Zambada fue invitado de honor a los 15 años de Karim Fernández, una hija de Kiki. La fiesta se hizo a lo grande en un salón del lujoso Hotel Camino Real de Guadalajara. Las bandas musicales Los Coyonquis y Los Huracanes del Norte amenizaron el baile para los cerca de 300 invitados que venían de Chihuahua, Sinaloa y la Ciudad de México. De pronto, a las 2:30 de la madrugada, una explosión estremeció el hotel. Piso, paredes y techo retumbaron. La escena era dantesca, humo, gritos, vidrios rotos, sangre. Varias personas saltaron en el aire. 5 murieron al instante y 10 resultaron gravemente heridas. Los pedazos de cuerpos humanos volaron en un radio de 60 kilómetros cuadrados. Al día siguiente los forenses todavía trabajaban con dificultad para reunir los trozos y hacer la identificación de las víctimas. Un informe militar de la época señaló que varios comandantes de la Policía Federal y Estatal estaban entre los invitados a la fiesta de la hija de Kiki. Las reseñas de los medios de comunicación refieren que la explosión causó daños a parabrisas de vehículos y ventanas de casas a 1 kilómetro a la redonda, pero el Mayo, blanco del ataque, resultó ileso. Los Arellano Félix tuvieron la información de que él estaría ahí en la fiesta y mandaron a su gente a matarlo. El gran Marquis cargado con explosivo C4 hubiera cumplido con su objetivo si el teléfono de uno de los encargados del atentado no hubiera sonado de forma anticipada activando el detonador y matando a los perpetradores. Los coches bomba no eran comunes ni entonces ni ahora en México. Las autoridades de Jalisco llegaron a pensar que el ataque lo había perpetrado el grupo terrorista Vasco ETA, aunque Benjamín y Ramón también actuaban como terroristas. En 1994 el Mayo decidió enviar más lejos a Vicentillo, quien para entonces ya tenía 19 años. Literalmente lo mandó al lado opuesto de Tijuana, Quintana Roo. Específicamente con su hermana mayor María Teresa y su esposo Javier Díaz. Javi, como le llamaban, era hijo del narcotraficante Baltasar Díaz Vega, alias El Balta, a quien se le conoce por haber sido mecenas de Miguel Ángel Félix Gallardo cuando este ingresó en las filas del tráfico internacional de cocaína. Se le llegó a calcular una fortuna de 500 millones de dólares. Lo arrestaron en 1991, pero duró poco tiempo en prisión. El Balta era compadre del Mayo y luego se volvió su consuegro. Se trataba de una sociedad benéfica para ambos. Tenían un amigo en común, un militar llamado Marcos Enrique Torres García. Extrañamente su nombre apareció en 1999 como un exmilitar que había participado en los hechos en los que murió el cardenal Posadas. Torres García declaró que ese homicidio fue producto de un plan orquestado por políticos para recuperar documentos que el prelado tenía en su poder y que los involucraban con grupos de narcotráfico. En 1994 vivía entre Culiacán y la ciudad de Cancún, en Quintana Roo. En esos dos lugares. En ese tiempo vivía con mi cuñado Javier Díaz. y él estaba como encargado de mi padre de la plaza de Cancún en ese tiempo. Él recibía cargamentos de droga para mi padre en la costa del Atlántico. Cocaína, que venía directamente de Colombia. Javier reportaba directamente a mi padre y a mi compadre Amado Carrillo Fuentes porque en aquel tiempo trabajaban juntos. Viviendo con Javier estuve presente en múltiples reuniones entre los trabajadores del cártel y sus proveedores, y a través de todas esas experiencias me familiaricé con la manera en la cual el cártel operaba en Cancún. Conocí a Alfredo, Beltrán Leiva, en 1994, los dos estábamos en Cancún. Arturo y Héctor, los dos Beltrán Leiva, eran amigos de mi papá. No íbamos mucho a Culiacán por la guerra con los Arellano. El Azulito, Juanito, Juan José Esparragoza Monzón, hijo del Azul, era un empleado de Alfredo. También estaba ahí mi tío Rey, Jesús Reinaldo Zambada García. Lo vi muchas veces. Él también estaba recibiendo cargamentos de droga, coca para el cártel, para mi padre. A principios de enero de 1996 el Mayo mandó a llamar a su hijo con urgencia para que fuera a verlo a Culiacán, Menarroga Xiula. Ese mismo día mataron a su cuñado Javi en el estacionamiento de un Sanborns en la Ciudad de México. Un año antes, igual en el mes de enero, el Balta, padre de Javi, había sido acribillado en el lujoso barrio de San Jerónimo, también en la capital de México. En ese momento estaba por llegar un importante cargamento de cocaína que debía desembarcarse en lanchas rápidas en la costa de Cancún. El Mayo le pidió a su hijo que se hiciera cargo. Vicentillo no conocía los detalles de la operación, me dijo el abogado, pero conocía a la gente de Javi que sabía cómo hacerlo. Con sangre fría, el muchacho de 20 años dio la orden de continuar con la operación mientras el cuerpo de su cuñado estaba siendo velado. Durante todo ese tiempo pude observar cómo trabajaba Javi, y cómo la gente de mi padre recibía los cargamentos. Así que yo mismo di la orden a la gente de mi cuñado y a la gente de mi padre de recibir el cargamento, de que continuaran haciendo lo mismo que hacían con mi cuñado Javier. Esa fue mi primera intervención relacionada al tráfico de drogas. Cerca de 1.600 kilos de cocaína. Después de que esta carga fue exitosamente recibida en Cancún, yo me regresé a Culiacán según las instrucciones de mi padre. En ese tiempo la guerra con los hermanos Arellano Félix continuaba. Ellos estaban matando a muchas personas, familiares y trabajadores de mi padre en Culiacán, y él me dijo de ir con él, de estar muy cerca de él, porque uno de los objetivos era hacerme daño, asesinarme, así ellos podían lastimar a mi padre. Y como estaba muy cerca de mi padre en ese tiempo, comencé a ver todo lo que él hacía y a hablar con él acerca de su trabajo de tráfico de drogas. Estaba presente en reuniones con mi compadre Amado, con colombianos haciendo tratos de narcotráfico. Además, reuniones con policías hablando de corrupción. Así fue como yo comencé con él. Empecé a darme cuenta de cómo se hacía todo, y poco a poco comencé a involucrarme en el negocio de mi padre. Y la razón por la que estaba tan apegado a él era por el peligro en el que estaba, porque yo era su hijo. Su hijo mayor.